Comienza a las 19 horas y bueno, la idea va a haber una cantina. Sí, sí, sí, también va a haber el buffet, que va a haber de, claro, comidas y todo eso. Sí. Y como va a estar calefaccionado. Ajá. Y bueno, estamos pidiendo colaboración. Y lo recaudado va a ser para que recuperes algo, sí, de lo que, sí, se te ha perdido. Porque me imagino que nos, con los números de hoy... Sí. Todo lo que tenía, las ventanas, que son inmensas, no sé si has visto. Bueno, estaban, sí, son adentro. Grandes. Adentro. Pero son ventanales grandes, sí. Sí, ya estaba adentro las ventanas, ahí adentro el galpón. Ah. Y quedaron bolitas. Claro. El aluminio quedó derretido totalmente. Todo. No, solamente bolitas. Impresionante. Sí. Tenemos de Cábana, Darío Marcón. Ah. Tenemos a... Gauchazo, Marcón. Roja es de Maggiolo. Sí, sí. Después tenemos a Junco de Venado Tuerto. ¿José? José Moriconi y... Si me precisan, yo estoy firme, no hay problema. Bueno, ahí va a estar, bueno.